a la orilla hay un camino. Camino, camino, camino. ¿Charco? De arena. Hola. Minutos pasan de las 9 de la mañana de este lunes 31 de marzo. Estamos en vivo en Charco de Arena construyendo territorios posibles, y un territorio que nos gusta es un poco el imposible, el que hay que construir, el imaginario, lo que se viene. Y mañana va a haber una charla que arranca con esta pregunta: ¿podemos imaginar colectivamente un futuro distinto? Para tratar de desenredar esta respuesta, le vamos a dar la bienvenida a la mañana de la tribu a Mai Costa, que ella es profesora de Historia y de Ciencias Sociales, autora de este libro Dictaduras Mineras, editado el año pasado por la editorial Sudestada, y va a estar presente en este encuentro mañana ahí en la casona de Humahuaca. Y bueno, y queríamos charlar un poquito con ella sobre estas posibilidades de un futuro distinto. Hola, Mai, buen día, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo están? Gracias por el espacio, como siempre. No, y gracias a vos por atendernos y, bueno, y compartir con nosotras, ¿no?, un poco de qué se tratan estos encuentros que se están llevando adelante ahí en la casona de Humahuaca, particularmente el de mañana, que va a estar con la visita, ¿no?, de Moira Millán. ¿Qué es lo que tienen pensado esto, ¿no? ¿Cómo encarar esta pregunta sobre otro futuro, ¿no? A mí, eso es el primer encuentro al que voy a participar. Justamente sucedió la invitación la semana pasada. Estuve en Esquel y anduve ahí por la Patagonia con el pretexto, digamos, de la presentación del libro, pero que terminan siendo encuentros entre las asambleas, donde uh-huh. nosotros creemos que, digamos, el futuro, por lo menos la lucha contra la megaminería, contra el extractivismo, está ahí, entre una lucha que se viene dando hace mucho tiempo desde las comunidades, desde las asambleas autoconvocadas, y que, bueno, que venimos dando pelea no solo acá, ¿no?, sino en muchos lugares del mundo frente a estos megaproyectos. Y bueno, ahí tuve un encuentro, además de con las asambleas, con Moira, donde, bueno, me invitó a participar, uh-huh. a sumar la voz, la palabra en reclamo a la libertad de Vic, a sí. partir de, bueno, los violentos allanamientos que se están viviendo en la Patagonia, así como la persecución a diferentes defensores por el agua, como está pasando en Mendoza, y que es algo, lamentablemente, que es sistemático de estas empresas y los gobiernos que terminan siendo serviles a esos intereses, ¿no? Entonces, bueno, creo que mañana un poco, principalmente, se va a exigir la libertad de Vic, detenida injustamente desde hace 2 meses, y que, enmarcándolo dentro de esto, de que es un modus operandi de estas empresas y de los verdaderos responsables de los incendios, ¿no?, que son para favorecer a estos intereses millonarios. Y bueno, también darle, si se quiere, el acompañamiento, tratando de demostrar esto que les decía, ¿no?, de que es algo sistemático y que es algo que se repite en el tiempo y en la historia, para legitimar actividades, ni siquiera llamarlas actividades, ¿no?, porque son actividades que terminan cometiendo delitos sobre la naturaleza y violando derechos humanos, y que se usan estos modos, la represión o la detención, como está sucediendo, cuando no tienen la licencia social, es decir, cuando las comunidades o organizaciones salen a denunciarlos o a defender derechos o a evidenciar los delitos que cometen, bueno, aparece esta violencia. Y entonces creemos que, bueno, a pesar de todo esto negativo que digo, creemos en que hay un futuro posible, y que tiene que ver justamente que la defensa de la naturaleza, la defensa del agua, tiene que ver con eso, con que creemos que un mundo posible, un mundo diferente, es defendiendo la naturaleza, en donde tengamos agua para todos, para las comunidades, y no para estas actividades que la contaminan, la destruyen, los bosques, las selvas, uh-huh. y toda la vida, ¿no? Sí. Sí, también recién vos nombrabas, ¿no?, a Vicky, a los compas de Uspallata. Cuando leía, al leer tu libro, es como una pregunta que surge, ¿cuándo decidiste ponerle como un fin? Y bueno, hasta acá hay público, porque es como una reactualización permanente de cómo estas dictaduras mineras operan presionando a los estados democráticos, ¿no?, y haciendo tremendas alianzas, o esa rosca, como también está nombrada en el libro. Es ¿cuándo decidiste, bueno, hasta acá? Porque después el libro corre, ¿no?, como que va corriendo, va circulando, como recién decías, pero a su vez, en cada presentación es como tenés que ir agregándole un apartado o un capítulo. Sí, lamentablemente es así, porque es algo que la lucha, digamos, contra la megaminería es algo que primero viene desde muy atrás en el tiempo, ¿no? Si tomamos quizás solo acá, en esta región, en América, como punto de inicio de la resistencia a la minería, podemos tomar la conquista, la invasión, ¿no?, hacia América, que implicó todo el genocidio, la esclavitud, es decir, el tráfico humano y todo, para sostener y para extraer esos minerales y esos metales. Pero que después en la historia y hasta, como vos decís, la actualidad, esto sigue sucediendo, ¿no? Cómo se siguen violando derechos, cómo se sigue destruyendo la naturaleza, cómo se siguen endeudando países para instalar esta actividad que claramente en las comunidades y en la sociedad, cuando está informada o cuando se instala en un lugar, hay un rechazo. Entonces, frente a esta nueva avanzada que se venía, yo venía escuchando, ¿no?, durante la campaña presidencial, y un gobierno que niega el cambio climático, sí, que apenas asume, lanza un paquete de leyes donde tenemos el RIGI, donde se incentiva a estos grandes, a estos monstruos, digamos, de la megaminería y de todo el extractivismo. Es decir, sabíamos que se venía una nueva avanzada muy feroz, que se disfraza también dentro de programas, y con siempre los mismos discursos o la misma propaganda, diciendo que con esto vamos a salir de la crisis, con esto se va a pagar la deuda, que Argentina necesita divisas, y lo que termina sucediendo siempre, por lo menos la historia nos lo muestra, es que estas mineras o estos megaproyectos, y terminamos más endeudados, con más naturalezas muertas, con fuentes de agua perdidas, y hoy se le suma esta pata represiva que también, digamos, anunciada por el gobierno, en el que van a negar que no tiene licencia social y que van a avanzar mediante la represión. Entonces, bueno, ese panorama es como que dice, bueno, es el momento, y todo se dio también, ¿no? La compañía de Sudestada, bueno, poder armar el prólogo también con Manu, cerrar todo un ciclo, y decir, bueno, esta información, todo este recorrido, creo que permite dar un panorama bastante completo de lo que es la lucha, digamos, histórica, y bueno, y lo que es la problemática actual, el problema actual. Sí. ¿Cómo imaginas, en relación también a esto que venís planteando, el trabajo de investigación, la militancia, el conocimiento, ¿no?, la experiencia de todo? ¿Cómo imaginas, qué estrategias imaginas para poder transformar todo esto y que realmente tengamos un futuro posible? Y primero, yo creo que todos los que formamos parte de esa lucha creemos que luchar sirve y que se logra avanzar. Ya somos conscientes, capaz, que no tenemos el aparato, digamos, de difusión, de represivo que tiene, tampoco es que queremos el aparato represivo, sino que digo que enfrentamos, digamos, no solo a estas multinacionales que tienen todo a su disposición, pero creemos que es una lucha que está creciendo cada vez más, que el trabajo comunitario de las asambleas y de los medios que acompañan, porque también están los medios que acompañan la lucha, ¿no? Bueno, la tribu es uno de ellos, frente a los medios masivos de comunicación que son cómplices, pero creemos que sirve, porque se ha logrado parar en más de un lugar cuando es la población la que se une, cuando está claro que lo que estamos defendiendo son los derechos humanos y son derechos de todos, y que es un problema que de una u otra manera nos involucra a todos. bueno, sucede que se puede parar, ¿no? Uh-huh. En Esquel se logró parar, por nombrar, solo acá en Argentina. Sí. En La Rioja, en la lucha contra la explotación de Famatina, en Andalgalá, a pesar, en Mendoza, ¿no? Cuando quisieron derogar la ley y el pueblo salió a la calle, y como está saliendo hoy frente a San Jorge. Es decir, así en Colombia, en Perú, un montón, digamos, de lugares donde cuando el pueblo se organiza y cuando esto sucede, hay un rotundo no, hay un rotundo no, porque se sabe lo que esto se lleva puesto, lo que nos va a afectar no solo en el presente, sino a las futuras generaciones. Entonces, yo creo que creemos en esta lucha, que es por este camino y que vamos dando pasitos. El libro, por ejemplo, es una herramienta más, es difundir, es divulgar, es tratar de, bueno, yo como docente, ¿no?, tiene que ver con eso también, con la enseñanza, con poner a disposición esa información y estar después acompañando a las asambleas y comunidades donde se instala, en los territorios donde se instala directamente una minera, pero desde Buenos Aires también, ¿no? Porque, digamos, tenemos desde la sede de un gobierno central aliado a estas corporaciones, entonces también la presencia o el trabajo también está desde acá. Entonces, esa gran red que conformamos frente a esa rosca minera es la que también está permitiendo que aunque parezca que no se avance, ¿no? Cuando se también se agudiza tanto la represión, también es que hay una presencia de la lucha muy fuerte, la lucha está ahí y las poblaciones, las comunidades están decididas a decirle que no, por más que eso lo intenten ocultarlo. Sí, tal cual, y recién nombrabas vos como tu rol de docente, y hace unos días atrás, antes de que se desarrollara el cuarto festival Puentes de Agua, precisamente en Famatina, hablábamos con Daniel, uno de los integrantes de ahí de la asamblea, que nos decía, ¿no?, cómo esta ley de educación integral en el ambiente, lo que hacía era como disfrazar y habilitar dentro de lo que eran los textos que se repartían en los coles el rol de las mineras, ¿no? Que muchas veces hay que estar hasta supervisando cómo se construye el contenido que llega a las aulas, porque suelen ser promineras. Entonces, desde temprana edad, viste, van generando esta idea de que dan laburo, de que traen desarrollo, sustentabilidad en los territorios, aún en lugares donde está claramente demostrado, y lo viven en los cuerpos, que es todo lo contrario. Es que eso tiene que ver, sí, sucede, es así, tal cual como decís, eso tiene que ver, creo, ¿no?, con que no es ley, sino que es propaganda, es decir, claro. Entonces eso es lo que hablamos. Sí, en Argentina hay un montón de leyes ambientales, pero después, ¿qué sucede?, ¿no?, ¿cuál es o la bajada o el discurso, digamos, que acompaña, o cumplir con una formalidad, pero después en la práctica vemos todo lo contrario. Uh-huh. De hecho, bueno, acá en provincia también, ¿no?, está la ley a nivel nacional, ¿no?, la ley de educación ambiental, pero digo, ¿qué es la educación ambiental? ¿De qué hablamos? ¿Qué cosmovisiones vamos a plantear ahí? Digo, ¿no?, ¿qué problemáticas se va a tomar el cambio climático como algo abstracto que, listo, es una realidad y que no es consecuencia directa de actividades como la megaminería o como el agronegocio con uso de agrotóxicos? Uh-huh. Bueno, ahí también yo creo que está la tarea docente de ser consciente de que nos pasa en todo lo que estudiamos, yo creo, ¿no? De, bueno, sí, me enseñan esto, después contrastar con la realidad, ser conscientes de esa realidad, de realmente establecer un vínculo, si voy a enseñar la educación ambiental, establecer un vínculo con el territorio en el que voy a trabajar, ser consciente de esa problemática ambiental que tenemos en todo, digamos, en todas las ciudades, digo, en el conurbano bonaerense, de los arroyos entubados, contaminados, que hasta están desapareciendo de mapas. A mí me sucede eso, por ejemplo, que ya no aparecen ni siquiera los nombres de algunos arroyos en los mapas, hasta obviamente en Mendoza, donde obviamente la propaganda va a ser muy fuerte en favor, porque la decisión política del gobierno provincial es a favor de instalar San Jorge y más de 30 proyectos más. Entonces, bueno, ahí otra vez, ¿no? El rol que ocupamos cada uno como ciudadano, como docente, como parte de una comunidad, y esa conciencia que tengamos y la valentía también de, bueno, de enfrentar esa propaganda más que educación, termina siendo. Sí, de la mano que decía Juli, lo que estás comentándome ahí también, pensaba en esto, ¿no? El rol protagónico de la comunicación y de cómo ir transmitiendo de una manera clara conceptos y todo esto que sucede, ¿no? Como los costos y las consecuencias de esta práctica avasallante. Me parece que tu libro es una manera de poder transmitir de esta forma que pueda llegar realmente a la sociedad, sí que la rechace, y estaba viendo algunas cositas del Futuro Imposible, esta serie, que la animación es mágica, me parece, y es clave para este tipo de dinámicas de cómo transmitir y que llegue, que lo pueda ver una persona adulta, que lo puedan ver también las infancias, justamente porque la animación me parece que tiene esta manera de poder hacerlo, o sea, aceptarlo visualmente y no emitir y transmitir de una manera que la gente se asuste tanto que deje de verlo. Bueno, sí, el libro, las ilustraciones que tiene de Bosnia, que uno dice, bueno, un dibujo frente a este tema tan grave que puede parecer infantil, no, porque la verdad que además son ilustraciones que son, políticas, si se quiere, tristemente alegres, ¿no?, también, pero que transmiten muchísimo, toda herramienta, participación o creación para difundir esto. Y esto que vos decías, ¿no?, de que lo puedan comprender desde las infancias hasta los adultos. La verdad es que, digamos, donde, por lo menos en mi experiencia, me ha pasado que donde menos rechazo he encontrado incluso es en las infancias, donde a veces se la subestima, digamos. Hablando de este tema, me ha tocado dar charlas desde primer año, de primaria hasta secundaria, digamos, último año, y la recepción no solo que es absoluta, digamos, todo por lo menos estudiante que me ha tocado intercambiar esta información, es inmediato, digamos, el lugar del que se ponen, digo, es en defensa de la naturaleza, en defensa del agua, digo, como que es indiscutible esto, no se puede tapar, digo, donde había una montaña te dejan un cráter, donde había un bosque desaparece, digo, las especies, digamos, que desaparecen frente al impacto de esto, digo, es como muy fácil llegar con la información que tenemos desde las comunidades, las asambleas, desde los medios alternativos o medios de comunicación, mejor dicho, que acompañan, es muy fácil, digamos, llegar y que la gente asuma esta postura. Pero claro, frente después a la mentira que se construye, ¿no? Como sucede, qué sé yo, con el pueblo mapuche, ¿no? Por decir, cómo se lo criminaliza, cómo se busca un enemigo interno, o cuando los verdaderos responsables de la destrucción ambiental, cultural, racismo, digo, de un montón de cuestiones que terminan después poniendo el foco donde no lo es, que el foco es la pérdida de la naturaleza, y que cualquier niño, cualquier persona sabe que somos parte de eso y que para vivir necesitamos el agua y no el oro o lo que nos plantean, ¿no?, como desarrollo. Me parece que bueno. Y que además ahí también está esa toma de conciencia, ¿no?, esto que vos decías, como que por ahí a temprana edad, en las infancias, es como algo muy obvio, y creo que también hay todo un trabajo de sembrar esa cosmovisión, ¿no?, como de irle a contramarcha a los discursos hegemónicos, porque una vez que tomamos conciencia y nos sentimos valientes, ya no hay como una vuelta atrás, ¿no? Y en ese tejido creo que está una de esas posibilidades también que vos decías, ¿no?, de la organización asamblearia como una herramienta para este futuro posible, que se va a hacer como va a ser indispensable, porque si no es como quién va a habitar esos territorios arrasados, y las comunidades originarias saben o sea, tienen saberes ancestrales en relación a eso, y es la expectativa también, ¿no?, de la charla de mañana. ¿Cómo qué sentís en torno a eso? Sí, creo que está ahí, es reconectar ese, o reconstruir ese vínculo que rompe el extractivismo, que es el primario, es el primero, que es el vínculo que tenemos con la tierra, ¿no? Me acuerdo Galeano que decía, de la tierra venimos, a la tierra volvemos. Digo, es desde ahí, y cuando se trabaja, creo que en ese vínculo, se comunica sobre ese vínculo, todos tenemos de alguna manera, por ejemplo, ahora estaba haciendo una actividad, ¿no?, en unas escuelas, donde, bueno, tenés que identificar la fuente de agua más cercana a tu domicilio. Una pileta sirve, me dijo, me acuerdo, uno de los chicos. Le digo, bueno, fue un error mío decirte, una fuente natural de agua, claro, más cercana. Entonces ahí empezar a ver los mapas y darse cuenta que a 2-3 cuadras tienen un arroyo, que a lo mejor está tapado. Bueno, pero ese arroyo, ¿de dónde viene? ¿A dónde va? Forma parte de otro río, termina en un río, termina en el mar, ¿dónde termina? En este todo en el que somos, en el que estamos todos, ¿no? Claro. Conectar desde ahí, desde lo más cercano que tengo, o no también, ¿no? Porque eso también pasaba, que nos decían, y bueno, ¿qué tiene que ver en Buenos Aires que luchen contra la minería? Bueno, puede ser desde un lugar de fraternidad, ¿no? Uh-huh. De apoyo al otro que puede estar sufriendo. Que no es así tampoco, porque todos estamos conectados, ¿no? Sí. ¿Dónde nacen nuestros ríos? ¿De dónde vienen los arroyos? ¿Hacia dónde van? El agua que tomamos es todo la misma, digo. Entonces, es una unidad. Uh-huh. Creo que ese conocimiento ancestral, esa cosmovisión, ese buen vivir, uh-huh, frente al vivir bien que propone el extractivismo para unos pocos, sí, considero, uh-huh, coincido en que por ahí está el camino y que da resultados, inevitablemente, cuando uno conecta, cuando tomamos conciencia de que somos parte de ese todo, y ya está, o sea, ya la unión está creada y es defendernos a nosotros mismos tal también. Cual. Sí, y de eso va esta charla que va a estar pasando mañana en la casona de Humahuaca a partir de las 8:30 de la noche. Ahí May va a ser parte de un staff de un grupo de compas también de acá de nuestra casita con parlantes que van a acompañar a Moira Millán. Se va a estar presentando también un nuevo episodio de esta serie animada Futuro Posible. Así que May, nos estaremos encontrando seguramente mañana ahí por las calles de la casona. Nos estaremos encontrando ahí una vez más, así que agradecerles. Un abrazo y esto, ¿no? La muerte de un río, la pérdida de una montaña, son una tragedia, no son el costo del progreso, que es lo que nos intentan convencer. Así que nos encontramos mañana, un abrazo enorme y gracias siempre por estar en la lucha junto a nosotros. Gracias a vos por atendernos. Un abrazote. Un abrazo. Pasaba a May Costa, ella es profesora de Historia, de Ciencias Sociales también, autora de este libro Dictaduras Mineras, editado el año pasado por Editorial Sudestada. Mañana, 8:30 de la noche, va a estar junto a otras compas acompañando a Moira Millán en la presentación también de un nuevo episodio de Futuro Imposible, Casona de Humahuaca, Humahuaca 3508. Chaka, what?